way it is, baby. La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras ya está llegando. ¿Y dónde nos sentamos? Usted me dijo que ven acá, don Giovanni. ¿Es acá el lugar? ¿Pero a dónde? Busque alguna mesa que le interese. Esto tiene varias ventanas, ¿no le parece? Ajá. Elija por dónde mirar. A mí lo que me extraña es que hay dos ventanas. Yo veo tres, discúlpeme. Ah, tres. Hay unos tipos que están atrás de la ventana también. Sí. Un bar medio raro, ¿no? Lindo bar. Lindo. Sí. Muy lindo. Una casa vieja reciclada. Sí. Techos. ¿Cómo vendría a ser esto? Porque cuando es ladrillo a la vista se habla de la pared. ¿Será techo ladrillo a la vista? Techo ladrillo a la vista. ¿Qué? Usted siempre tirándome una mano. Cuando me estoy hundiendo, usted tiene la picardía, digamos, ¿no? Sí. Lo ha dicho en picardía. Lo poco que. Lo que le decía es que hoy es la vuelta del secreto de las letras al aire de Radio Bar. Al aire de Radio Bar, sí. ¿O no? Sí, el tema es que uno por ahí entra un poco así confuso, porque no sabe si sentarse del otro lado o entrar al estudio. Estamos en el estudio. Hermoso estudio. Muy bien entendido por Marcelo y por Matías Faulkner. No me acuerdo el apellido de Marcelo. Bueno, lo dejamos para la próxima. Está muy bien. Ray. Bien. Ahí levantó el puño. Levantó el puño. Muy bien. Después vendría toda una. ¿Cómo podría decir? Como un planteo de qué pedir. Vio que ahora en el Mundial todo es un promo. Sí. Promo café con leche y media luna del Mundial, lleve la pizza del Mundial. ¿Y usted qué trajo? Y nosotros trajimos más o menos lo mismo de siempre. Sin Mundial, sin ayo no Mundial. Sin Mundial, yo creo que nos ha tocado el tema del fútbol en la literatura del secreto de las letras, ¿no? Sí, hemos Saludamos tenido. A la gente, porque estamos hablando nosotros. Saludos, Alejandro. Buenas noches a todos. ¿Qué buenas tal? Noches, Martina Torraca. Alejandro Giovanni, el equipo del secreto de las letras. De vuelta. Que vuelve hoy desde diciembre del 2012, que sí. Hicimos radio y nos hemos embarcado en este nuevo formato, ¿no? En un nuevo formato, sí. La radio en internet, interesante. Muy interesante. Internet, por los celulares, por las tablets, cualquier dispositivo inteligente. Sí. Usted se baja la aplicación, la busca. Al aire Radio Bar, se baja la aplicación, lo escucha por la calle, en su casa, en la tablet, bien. En el trabajo. Ahí como pusimos para promocionarlo en las redes sociales, sí. No hace falta antena, no hace falta pila, no hace falta gomita. ¿Vio la gomita que le ponían antes? Sí. ¿Para qué era la gomita? No, yo con arreglo la enderezaba para un lado. Lo hago a la mañana cuando escucho a veces. Bien. La tuerzo en la cocina, porque si prendo el microondas me hace interferencia. Bien. No importa eso. ¿Qué sería el equivalente de esa antena en internet? Que se cae, pero no. Acá tenemos una conexión bárbara. Anda muy bien. O sea, anda muy todo bien. Funciona bien. Mire cómo se escucha. Bien. O sea que la gente que nos está escuchando ahora, obviamente, está ya sintonizando, está cliqueando al aire de Radio Bar. Sí. Bien. Tenemos el Facebook. Usted es especialista en esto. El Facebook, ¿sí? No busca por el secreto de las letras en Facebook. Ahí estamos. Están nuestras fotos, nuestros textos, nuestras novedades. Bien. O estamos también en la página de Al Aire Radio Bar, está toda la información. Usted en el buen sentido hizo un lío bárbaro en Facebook. ¿Por qué no cuenta un poco eso? Sí, promocionamos la vuelta del secreto en Facebook y ha habido en esta última semana más de 15.000 visitas y clics y me gusta y todas estas cosas de, pobre de gente, las redes. Sí. Pobre gente, claro. Sí. Claro, porque no sabían que iba a venir. Claro. ¿No? Si no sabían que iba a venir, ellos pusieron me gusta, pero ajá, acá están. Claro. Esto es el secreto. Ahora se ensartaron. Y bueno, que sigan. Igual tenían la opción de ya no me gusta. No existe. Quisieron poner en las redes el no me gusta, pero no va. No pones nada. Si no te gusta, no pones nada. Directamente. Bien. Bueno, cuestión que acá estamos. Como todo comienzo, sí, veo que no es fácil. La primera vez, Aparte, el clima es lindo, porque la gente está a lo mejor tomando una copa acá en el bar, y claro, está por comer, por cenar, así que claro, cenamos con la gente que está en casa, claro, y la gente que está en el bar acá en Belgrano, en la calle Ugarte, se está por comer algo rico que bien, cocinan claro, acá, así que... Bueno, aceptamos alguna copa en todo caso, ¿no? Comer ya sería más complicado comer al aire, sí, ¿vio? Sí, comer no, pero es cierto. Nunca fuimos mucho de comer al aire. ¿Algún cumpleaños? ¿Algún cumpleaños hemos comido algo, sí, sí. Hemos tomado también un vino, sí, ahí, como... sí. Más que nada como un brindis, sí, un brindis. ¿Y pero qué trajo hoy de usted? Bien, bueno, ¿cómo vuelve el secreto de las letras? A ver. Dígalo usted. Si usted lo digo sabe, yo. Y tenemos literatura con nuestro mundo de libros. Ajá. Un libro de un escritor norteamericano que... Hable más del mundo de libros. Es una sección donde nosotros comentamos libros que no tengan que ver con la novedad literaria, uh-huh, sino libros que nos parecen justamente acordes a ser comentados. Y le damos una parte de... Lo relacionamos con la música, como hacemos siempre. Le ponemos una cortina acorde, la buscamos, la trabajamos. Bien. Y hacemos un pequeño comentario de nuestra parte para que el lector, el oyente, se entusiasme y vaya. Pido este libro, me gustó, lo dijeron, lo del secreto de las letras. Van así a la librería. El de secreto de las letras dijo que tengo que comprar este libro. Hoy lo compra. Bien. Ahora, usted se... No lo baje por internet. Cómprelo, el libro, claro, cómprelo por ahora. Bien. La cantidad de dinero, dinero que nos hemos perdido ahí también, ¿no? Sí. En porcentajes, con todas esas masas de gente implorando, deme este libro. No, pero yo, raca. A usted no le conté, ¿eh? A mí me llegan las regalías por ahí. Bien. No le conté. Bien. ¿Y usted bien trajo hecho música? Yo traje música, va a haber un regreso, hay una especie de regreso aparte del secreto de las letras, que es el de Génesis. Usted está al tanto, creo que se van a volver a juntar los cinco miembros originales de Génesis para hacer un documental, eso es lo que dicen. Acuérdese que después del documental viene una gira, viene otro DVD, viene un audio, todos lloramos, nos entusiasmamos y después se van. Bueno, ojalá lo hagan, aunque sea para que lloremos un rato. Ojalá lo hagan, pero como esa posibilidad quizás sea un poco menos que remota, uh-huh, en realidad nosotros estamos mirando algo más cercano a Génesis. Uh-huh. Y acá en la Argentina hay una banda que recrea la música de Génesis y lo hace pero muy, muy bien, con decirle que han tocado en Chile, ahora dentro de poco van a ir a tocar a Brasil. Esa banda se llama Genetics, uh-huh, y son los miembros de otra banda que había ya en los 90 que se llamaba Rael. Rael es el protagonista del Cordero se acuesta en Broadway de Génesis. Y esa banda cuenta con, mejor dicho, Genesis cuenta con parte de, uh-huh, de aquella banda de Rael. Y hoy vamos a hablar con ellos. Buenísimo. Vamos a hablar con Horacio Pozzo, que es el guitarrista, sería como el Steve Hackett argentino, digamos. Uh-huh. Nada menos. Y después hay otro regreso de otra banda. Y hay muchas otras cosas, pero bueno, empecemos. Por ejemplo, ahí se cansa y se vio cómo hablan en la radio y hablan. Y entonces, empecemos con el libro. Vamos. Dale. El secreto de las letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. Uy, me salió como un versito. Shh, callate. Ahora me parece que Fang Wave siempre estuvo allí. Él es el lugar donde todo empieza para mí, y sin él apenas sabría quién soy. Nos conocimos antes de que supiéramos hablar, bebés con pañales gateando por la hierba, y antes de cumplir los 7 años ya nos habíamos pinchado los dedos con un alfiler y nos habíamos hecho hermanos de sangre para toda la vida. Siempre que pienso en mi infancia ahora, lo veo a Fangway. Él era quien estaba conmigo, quien compartía mis pensamientos, a quien veía cada vez que apartaba la vista de mí mismo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Crecimos, nos fuimos a distintos sitios, nos distanciamos. Nada de eso es muy extraño, creo yo. La vida nos arrastra de muchas maneras que no podemos controlar y casi nada permanece con nosotros. Muere cuando nosotros morimos y la muerte es algo que nos sucede todos los días. Este noviembre hará 7 años. Recibí una carta de una mujer que se llamaba Sophie Fangway. Ella me escribió: "Usted no me conoce", empezaba así la carta. "Y me disculpo por escribirle tan inesperadamente, pero han ocurrido cosas y dadas las circunstancias no tengo mucha elección". Resultó que era la mujer de Fangway. Sabía que yo había crecido con su marido y también sabía que vivía en Nueva York porque había leído muchos de los artículos que yo publicaba en las revistas. La explicación venía en el segundo párrafo, muy bruscamente, sin ningún preámbulo. Fangway había desaparecido, escribía ella, y habían pasado más de 6 meses desde la última vez que le vio. Ni una palabra en todo ese tiempo, ni la más ligera pista de dónde podía estar. La policía no había encontrado rastro de él y el detective privado al que contrató para buscarle se había presentado con las manos vacías. Nada era seguro, pero los hechos parecían hablar por sí solos. Probablemente Fangway había muerto. Era inútil pensar que volvería. A la luz de todo esto, había algo importante que necesitaba hablar conmigo y que quería saber si yo aceptaría verla. Con el libro La habitación cerrada, el escritor norteamericano Paul Auster concluye la impresionante trilogía de Nueva York, conformada además por Ciudad de Cristal, Fantasmas y la propia Habitación Cerrada. Esta trilogía fue escrita entre 1985 y 1987 y son quizá la mejor secuencia de novelas cortas policiales modernas. Esta trilogía de Nueva York utiliza las calles y los misterios para descubrir a un personaje omnipotente. Ese personaje crea personajes, juega con ellos, luego los elimina en el medio de un juego cruel y se autocensura. Este personaje es Auster, quien tendrá los secretos guardados en el mismo cuaderno rojo que ha atormentado a sus personajes a lo largo de toda esta travesía. Los personajes protagonistas de las 3 novelas tienen ese cuaderno rojo oculto, al igual que Auster. En este caso, en La habitación cerrada, el protagonista del que Auster elige no dar su nombre, y que para muchos es el propio autor, el personaje principal, es un escritor de artículos periodísticos en distintas revistas. Y recibe una carta de la esposa de su mejor amigo de la infancia. Un tipo al que había dejado de ver hacía varios años, aunque ambos vivían en Nueva York. Auster, o el protagonista, le otorgan a este viejo amigo la cualidad de excelente escritor, pero que sistemáticamente se negaba a publicar nada de lo escrito. En París las cosas me parecieron extrañamente más grandes. El cielo estaba más presente que en Nueva York. Sus caprichos eran más frágiles. Me sentí atraído por él. Y durante el primer día lo observé constantemente, sentado en mi habitación del hotel, estudiando las nubes, esperando a que ocurriera algo. Eran nubes del norte, las nubes de los sueños que están siempre cambiando. acumulándose en enormes montañas grises, descargando breves chubascos, disipándose, juntándose de nuevo, tapando el sol, refractando la luz de maneras que casi siempre parecen distintas. El cielo de París tiene sus propias leyes, las cuales funcionan con independencia de la ciudad que hay abajo. Si los edificios parecen sólidos, anclados en la tierra, indestructibles, el cielo es vasto y amorfo, sujeto a constantes perturbaciones. Durante la primera semana me sentí como si me hubiesen puesto boca abajo. Aquella era una ciudad del viejo mundo y no tenía nada que ver con Nueva York, con sus cielos bajos y calles caóticas, sus blandas nubes y agresivos edificios. Me habían desplazado y eso hacía que me sintiera repentinamente inseguro. Sentí que estaba perdiendo el control y por lo menos una vez cada hora tenía que recordarme a mí mismo por qué estaba allí. Mi francés no era ni bueno ni malo. Sabía lo suficiente como para entender lo que la gente me decía, pero hablar me resultaba difícil y había veces que no acudía a mis labios ninguna palabra, a veces que me costaba un esfuerzo decir incluso las cosas más sencillas. Para entender lo que la gente me decía tenía que traducirlo todo silenciosamente al inglés, lo cual significaba que incluso cuando entendía lo lograba con retraso. Hacía el trabajo dos veces y obtenía la mitad del resultado. Los matices, las asociaciones subliminales, las corrientes ocultas, todo eso se me escapaba. En última instancia, probablemente no sería equivocado decir que se me escapaba todo. No obstante, seguí adelante. Tardé unos días en empezar la investigación, pero una vez que establecí mi primer contacto, los otros vinieron a continuación. En dicha carta recibida por el protagonista, la mujer de su amigo le pide que cumpla el último deseo de su marido antes de desaparecer misteriosamente. Y ese favor, ese deseo de este escritor desaparecido, era que su mejor amigo leyera todos sus escritos, nunca publicados, claro, que los corrigiera y que evalúe cuál sería publicable y cuál no. El protagonista acepta, y la trama se complica, como con las mejores armas de Oster. En las páginas hay misterio, hay engaño, hay vacío, hay soledad, hay relaciones incestuosas, pero por sobre todas las cosas, hay excelente literatura. Toda la novela, La habitación cerrada, pareciera que sobrevuela la necesidad de una creación. Y esa necesidad de creación puede ser la de crear una muerte, crear una inexistencia, negar la vida de su amigo, de ese escritor inexistente. Pero como ese protagonista seguramente es Oster, la soledad que atraviesa a Oster está también en la creación de esa inexistencia para el propio Oster. La habitación cerrada cierra, decíamos, la trilogía de Nueva York. Se puede conseguir en un tomo las tres novelas o por separado. Pero en todas está ese misterio, esa necesidad de Oster de mostrar las calles de Nueva York o de París en este caso, caminar por la soledad, por el misterio. Así que acérquense a estas novelas si no las han leído, que son excelentes policiales y tienen además no solo policiales, no solo la intriga del policial, sino que tienen además descripciones maravillosas como las que escuchamos recién en el fragmento elegido y leído por Alejandro. Diga. No, quizás Oster se va a inspirar, se ha inspirado en la Argentina, estuvo hace poco en la Feria del Libro. Sí, capaz que escribe algo sobre Buenos Aires. Qué lindo sería, ¿no? Sí. Leer a Oster sobre algo sobre Buenos Aires. Estaría, sí, sería interesantísimo. Hay misterio, hay para hacer novelas policiales, sí, en Buenos Aires. Varios libros, ya hemos hablado en Secreto de las Letras en otros ciclos, de Paul Oster. Sí. Seguramente habrá más. Habrá más, sí. Y habrá policiales que nos gustan mucho. Perfecto. Bien. Hablando de policiales, usted me decía, tiene música ahí, ¿no? ¿Quiere ponerla de música? Bien. ¿Qué tienen en común el arte y los habitantes del mundo? ¿Alguna vez pensaron que nuestros gustos se prolongan al otro lado del planeta? ¿Soñaron quizás en que ustedes podían verse reflejados en una persona por su ideología? ¿Y que esa persona habite en una isla cerca de Tokio, Japón? Es común que las corrientes se identifiquen a miles de kilómetros, aunque también es poco probable y a veces frustrante el no encontrarse. Oyentes del secreto de las letras, no se frustren, porque para eso estamos nosotros. Digo, para eso está la radio que ayuda a imaginar, ficcionar, cumplir los sueños y comprender nuestros sentimientos. Y hablando de comprender, qué mejor que comenzar el programa de hoy con una canción que habla de la comprensión y el saber esperar. Ah, ¿no se los dije? Este es el secreto de las letras. Like the rain that's falling, she waits in the air. I take her to side. She sleeps in a chair in her sad. Bueno, da pena pisar este tema, ¿no? Ajá, hermoso tema. Cuente usted de qué se trata. Esto es Mate Kudasai. Se la cambio, mire. Pero usted me deja casi en offside en tiempo de mundial. No, pero escúcheme, tiene subte de acá a tres cuadras. Usted vive acá nomás también. Usted para que raje, me dice. No, pero usted quédese tranquilo. Relájese, como decimos siempre. Ajá. Mate Kudasai, estamos escuchando a King Crimson. Porque este 2014 tiene algunos regresos. ¿Además del nuestro? Además del nuestro. Ajá. Uno de ellos es el de King Crimson, que vuelve con un formato muy raro. Usted sabe que Robert Fripp, el creador de King Crimson, el alma mater, el motor, todo eso, el genio loco, siempre se le da por cambiar la formación. Y él había hecho hace un tiempo, ¿se acuerda que habíamos hablado también de que no, nunca más iba a tocar, que la música está muy comercial, que las bajadas en MP3, que las regalías, todo eso? Bueno, parece que el tipo finalmente dijo, vamos a volver. Y luego con un formato medio raro, porque son tres bateristas, ajá, dos guitarristas, un bajista y otro cantante. Una cosa así como una orquesta de King Crimson, ¿no? Por ahora estamos escuchando a Mate Kudasai. Y al principio... Perdón, ¿esta nueva conformación tiene pensado grabar disco? Tiene pensado grabar disco, tiene pensado girar. Seguramente van a venir a la Argentina porque saben que acá tienen mucho público de Tolkien. Flip viene a veces, ¿no? También viene a tomar un cortado por acá. Claro. Le gustan los submarinos, sí. ¿Y sí, por qué no al aire de Radio Bar? ¿Y por qué al aire de Radio Bar también? Sí, y a Robert por supuesto. Flip. Lo invitamos. Sí. Escuchá a Daniela Massa al principio presentando este tema. Bien. Bien, Daniela Massa. Bien, bien. Y ahora la vamos a escuchar de nuevo, fíjense. A ver. Estás escuchando El Secreto de las Letras. No te vayas, porque todavía hay mucho por descubrir. Winds blow on the day. Bien. ¿Cómo están las voces de todos los tíos artísticos, no? Yo trajo a todos. Es como esa frase citándolo a Dolina, ¿no? Que dice que hay artistas que son como parte de la familia y uno se acuerda todos los días. Claro. Bueno, hay otros tantos, no quiero empezar a nombrar. Usted ir Arjona, pero todo eso lo dice usted. Ah, acá todo eso lo dice usted. Por el mensaje que recibimos. Fíjese, ¿qué sí, dice? Sí, acá el señor Hugo Montero dice que quería pedir el tema Gorbachev. Epa. De la famosa banda ibérica Locomía. Muy buena la audición, adelante. Bien, bien. No sé si pasaremos Locomía. Bueno, muchas gracias. No creo. Entonces. Bueno, le decía entonces que toda esta gente que tenemos al aire, este hombre que está cantando, es nuestro amigo Peter Gabriel. Y de fondo suena Génesis. Gabriel se va a volver a juntar con Génesis, parece ser, dicen. En principio van a hacer un documental y, como le decía antes, después vendrán todos los trabajos para que sean disfrutados. Ahora, acá en la Argentina hay varias bandas que se dedican a hacer covers y a recrear la música de grandes bandas, Empecemos con los Beatles, ¿no? En este caso, Génesis es muy difícil recrearlo. Muy difícil. Génesis época Gabriel. En los 90 había una banda que se llamaba Rael, que lo hacía muy bien. Rael llegó a tener un disco, que me corrijan después, que se llamó Máscaras Urbanas, con temas propios, pero en vivo hacía temas de Génesis. Uh-huh. Rael, años después, se vuelve a juntar con parte de aquella formación y hace lo que se llama Genetics. ¿Qué es Genetics? Es una banda que recrea en vivo la música de la música de Génesis. Tendría que decir Génesis, como para seguir en la misma línea, ¿vio? Pero este Génesis sería con Y más que con G. Y a su vez recrea la ambientación de la escenografía de aquella época. Pero tenemos al aire, lo tenemos al aire, al señor guitarrista de Genetics, que es Horacio Pozo. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿Alejandro? Sí, Alejandro te habla, estoy con Martín acá en el piso. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno. Es verdad que toco la guitarra, pero en Genetics toco más los teclados que la guitarra. Bien. Che, qué bueno eso. Bueno, Tony Banks también toca guitarra, ¿no? Ha tocado guitarra, ¿no? Tony Banks tocaba, en algunos temas tocaba la guitarra. Claro. Sí, Horacio, yo como para tener informada a la gente, te cuento que hoy volvemos con El Secreto de las Letras. Es la primera vez que estamos acá en esta radio. Por ahí algún día estaría bueno que te vengas, o que vengan con algunos miembros de la banda, o que vengan todos. Hay lugar para todos acá. Le estábamos contando a la gente que ustedes eran parte de lo que fue Rael, ¿es así? Claro, tres de nosotros, de los que estamos ahora en Genetics, sí, tocábamos en Rael. Empezamos en los 80, más o menos en el 86. Sí. Y tocamos juntos hasta el 93. Bien. Y bueno, en el 2011, Nacho, el cantante, Daniel, el baterista, y yo, bueno, sí, nos juntamos para armar la versión de Génesis de la banda. Sí. Casi exclusivamente para tocar temas de Génesis, ¿no? Claro. Y, o sea... ¿Motivado por qué? Porque me imagino, vos, hemos hablado últimamente, bueno, nos hemos escrito, hemos hablado un poco, ¿no? Obviamente, ustedes están tocando, han tocado en Chile, ¿no? ¿Tocaron en Chile? Sí, estuvimos el 4 de mayo, tocamos en Santiago de Chile, en el Caupolicán, sí. Bien, y acá en Buenos Aires han tocado en teatros grandes. Sí, tocamos en el Coliseo, bueno, en el MD, en el Ya. Sí, hicimos no mucha cantidad de shows, pero hicimos bastantes, y en general son pocos shows, pero va bastante gente y hay cierta movida. O sea, este espectáculo necesita un poco de producción en cuanto a la luz, el sonido, los disfraces, todo eso. Entonces, nos encantaría tocar en un bar todos los fines de semana, pero está complicado. Seguro. Yo me acuerdo, bueno, que Rael llevaba mucha gente, era así como una fiesta, era otra época quizás, ¿no? Por ahí ahora tenemos un poco más cerca, bueno, la posibilidad de que Gabriel nos visite más de una vez, ni se te ocurra pedir un tema de Génesis a Gabriel. Sí, cuando Rael tocaba en los 80 había mucho menos actividad, digamos, musical en Buenos Aires, y era un poco más sorpresivo el hecho de una banda tocando la primera época de Génesis. Claro. Hacerlo bien era más novedoso, hoy quizás no lo es tanto, y antes no estaban los videos tan... Ahora, qué sé yo, ponés algún videito de Génesis en YouTube y te alcanza. Sí, sí, como decíamos nosotros antes, llorás un rato, digamos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que viene a llorar a nuestros conciertos. Bueno, recomendamos entonces ir a ver a Genetis para llorar, pero de la emoción, Horacio, de la emoción. Y escúchame, o sea, cuando ustedes se juntan en el 2011, ¿tenían proyectado llegar a hacer lo que están haciendo ahora? Porque, en serio... Bueno, qué sé yo, cuando uno empieza a hacer algunas cosas, no sabes hasta dónde vas a llegar. ¿Qué sí. quiere decir? O sea, el primer show que hicimos había 700 personas y fue, digamos, para nosotros una sorpresa, estuvo muy bien y qué sé yo, y no sabíamos, pero a lo mejor pasaba un año o dos y decíamos, che, no viene nadie a vernos, dejemos esto. Claro, pero eso no sucedió, no sucedió, por suerte. No sucedió, digamos, el público creció un poco, hay más gente que se enteró y gente que viene a vernos, pero bueno, todavía estamos... no estábamos muy cerca de lo que de cantidad de público que teníamos cuando tocábamos en el 89, qué sé yo, en el 89 claro. tocamos en obras para 4.000 personas. Qué y esto parece un poco difícil hoy en día, ¿no? Claro, claro. Pero parece difícil en general, ¿no? Salvo que sea un artista, no sé, que toque Charly García en el Luna Park, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, yo creo que hay que poner en su lugar lo que significa las bandas como la nuestra, que hacemos música de otros y que entendemos que hay un montón de gente que no le interesa lo más mínimo ir a escuchar a la música de Genesis en vivo, qué sé yo, bueno, eso está perfectamente, es entendible, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor más adelante más gente se entera y viene más gente a vernos, pero bueno, estamos cambiando el repertorio, uh-huh. digamos, estamos variando un poco las presentaciones también para que sea más atractivo para y la gente viene por ahí dos o tres veces a vernos, ¿no? Claro. Horacio Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahí nos contabas que, bueno, fuera de aire que estabas ensayando, te molestamos del ensayo. Aquí estamos en un descanso. ¿Te quiere, Horacio, yo no quiero meter púa, valga la paradoja, ¿no? Date cuenta. Sí, pero por ahí te quiere pedir que toquen algo de fondo, pero está mal eso, ¿no? Pedirle a alguien que toque un ensayo. No, digamos, podríamos hacerlo, pero es un poco difícil operativamente porque claro. Estoy en otro lugar y claro. la sala no tiene muy buena recepción. Claro. Bueno, elegantemente Horacio nos ha dicho mal. No. Bueno, pero está obligado a venir acá entonces. Nada, está próximamente. Obligado a venir. Ustedes cuando ensayan, que por ejemplo, que agarran disco por disco, ¿cómo es que bueno, depende, digamos, nosotros lo que venimos haciendo de hace 2 años es festejando los 40 años de los discos de Genesis que salían en ese momento, ¿no? En 72 claro. hicimos Foxtrot completo, en 73... El año pasado tocamos Selling England by the Pound completo y ahora estamos ensayando The Lamb Lies Down on Broadway, que es lo que estaba haciendo Genesis exactamente hace 40 años. Claro, claro. O sea, hace 40 años ellos estaban componiendo este disco y nosotros lo estamos ensayando. Aparte, viste que hay también bueno, y esto le contamos a nuestros oyentes, en nuestros anteriores ciclos también hablábamos de eso, hay repertorios, formatos muy temáticos hoy en día, ¿no? Sí. Que te remiten a, viste, te dice la gira de los 30 años, uh-huh. 40 años de Dark Side of the Moon, de Pink sí. Floyd y demás. Y está bueno eso también, ¿eh? Está sí, bueno. Tiene un valor, digamos. Está bueno. Al margen del recordar, qué sé yo, para nosotros, qué sé yo, como músicos. Es un desafío tocar esta música y aprendemos en cada ensayo, aprendemos claro. algo, ¿no? Entonces, qué sé yo, y escuchar esta música en vivo tiene un valor distinto que escucharla en un disco, incluso en una grabación, digamos, por eso no tiene, nosotros no, qué sé yo, si yo te muestro un audio, claro. un MP3 de nosotros tocando, este ya no sé si tiene mucho interés, claro. es una banda para ver en vivo, claro, nunca claro. vamos a grabar un disco y recién ahora estamos editando un DVD casero, es un muy buen DVD en cuanto uh-huh. a sonido e imagen, bueno. pero no vamos a hacer 5.000 copias de un DVD claro. de nuestro show del Coliseo, vamos a hacer algunas copias y alguno que lo quiere tener como recuerdo porque, bueno, porque suena bien y porque se ven las imágenes que son lindas imágenes. Uh-huh. Y qué sé yo, para alguno que quiere ver, uy, cómo es el solo de guitarra, o uy, claro. cómo toca el baterista, qué sé yo. Claro, para un oyente de música que le gusta esa etapa de Génesis, al escucharlo percibe una complejidad musical, sí. ¿no? Digo, es complejo ustedes poder adecuarse a cada uno de esos discos, poder sacarle todas las partes para que suene de la manera que suena, ¿no? Claro, Claro, sí, nuestro criterio es complejo, es, digo, más allá de lo que uno escucha, para el músico es complejo llegar a eso, el ensayo. Sí, qué sé yo, hay sí, obviamente para tocar bien estos temas tenés que tener los instrumentos adecuados, uh-huh, y practicar partes que no son fáciles, o sea, es un lenguaje, un estilo que, bueno, que no cualquiera puede tocarlo, ¿no? Porque, digamos, hay que conocer el lenguaje, como, claro, es como un idioma, digamos. Totalmente. Y, qué sé yo, un tipo que toca muy bien, qué sé yo, no sé, tango, jazz rock, por ahí no encaja, uh-huh, acá. Y es un excelente músico, pero bueno, esto hay una forma de tocar esta música que funciona, digamos. Claro, claro. Bien, estamos hablando con Horacio Pozzo, guitarrista, tecladista de Genetics, la banda argentina que recrea temas de Génesis. ¿Usted me iba a decir algo, Martín? No, ¿Quiere ir a verlo, por supuesto? Sí. ¿Cuándo van a tocar, Horacio? Bueno, acá en Buenos Aires, por ahora no tenemos nada previsto antes del 4 de octubre, que vamos a estar en el Coliseo, uh-huh, presentando The Lamb Lies Down on Broadway. Bien. ¿Tocan en Río? Y antes que eso, sí, en septiembre vamos a ir a Río y a Belo Horizonte. ¿Tanta gente va a ver al Mundial? Puede ir a ver ayer. Totalmente. Van, sí, no. Van aviones enteros. Van a salir los aviones charteados yendo a ver a Genetics allá. Ponemos el avión que diga el secreto de las letras, como el AFA. Claro. ¿No? Podemos nosotros participar, ¿no? Como sponsor, digamos. Ya habrá pasado el Mundial y claro, estará más tranquilo. Que no salga Argentina campeón porque no te van a dejar entrar ahí. Sí, es lo que comentábamos hoy. Que no le gana a Brasil, claro. Claro. Sí, sí. Bueno. Horacio, están... Me decís que van a tocar el Cordero se acuesta en Broadway, de Lamb Lies Down on Broadway, que bueno, que alguna vez en este programa hemos hablado de ese disco a nivel conceptual, ¿no? Respecto a que, bueno, muchos dicen que Gabriel dio como el puntapié inicial al punk, ¿no? Con aquel personaje. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bien, buenísimo. Hay otros tantos que no, ¿viste? Pero claro. Pero bueno, es muy difícil hacer el Cordero, así que nosotros desde acá invitamos a los oyentes a que conozcan de Genetics, en serio, uh-huh, que vean, que chusmeen ahí en YouTube y bueno, y te deseamos lo mejor y bueno, seguramente te iremos a ver, ¿no? La verdad que tiene mucho valor recrear la música de Genesis. Uh-huh. De bueno, que bueno, sí, hay alguna gente que lo entiende así, hay gente que no, pero bueno, nosotros... Déjala de lado, Horacio, no importa. Nosotros la pasamos, claro, bien y sabemos que estamos haciendo algo bien hecho. Bien, bien, está muy bien. Bueno, Horacio, te mandamos un abrazo enorme, toda la suerte del mundo. Y ahora acá vamos a escuchar un poco a Génesis. Muy bien. Vamos a seguir escuchando a Génesis, mientras tanto, hasta que ustedes vuelvan a tocar en vivo. Vale, bueno, entonces los esperamos, falta mucho todavía, pero estamos en contacto para que vengan el 4 de octubre al Coliseo. Lo seguiremos difundiendo. ¿Cómo no? Dale, dale. Un abrazo grande, Horacio. Gracias, un abrazo. Chao, a los gracias. Dos. Gracias. And the land lies a focus in its face. Somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewashed victim as the neons dim to the coat of white. Toque su receptor, relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras. There is lambs well under my naked feet. It feels soft and warm. Gives off some kind of heat. The salamander skies. Bien. ¿Usted está ahí todavía? Sí. Sí. Horacio Pozzo. Lindo el bar, ¿eh? Hay mucha gente ahora. Sí. Claro. Horacio Pozzo ensaya estas cosas. Macanudo, sí. Después no lo deja entrar a la casa, seguramente, ¿no? Y no. Entra acá. ¿Cómo queda después de tocar esto? Qué bárbaro. Si está tocando teclado, llega así tocando como se escucha. Sí, suena muy bien, ¿eh? Sí. Genetics. Para que quiera pasar un buen momento y le gusta ese tipo de música, está muy bueno. ¿Sí? Esto estamos escuchando, Martín, y estamos ya llegando al final del secreto, sí, nuestro primer secreto. A 2014, tres minutos del final. A tres minutos, pero le quiero contar algo. Sí. Esto data del año 98. Uh-huh. Genesis probablemente se junte ahora, pero en el 98, Genesis se separó con esta formación en el 75. En el 98 volvieron para regrabar encima de esta, ajá, grabación en vivo del Cordero se acuesta en Broadway, que es del año 75. Gabriel grabó todas las voces nuevas, claro. Todo nuevo. Por lo cual lo que estamos escuchando puede llegar a ser un adelanto de una reunión. Y lo que hemos escuchado hasta ahora fue no un adelanto, sino que fue la introducción al secreto. Claro, tampoco sabremos qué habrá en ese documental, ¿no?, que anuncian. Y no, y nunca, claro, se sabe. Claro. Nunca se sabe. Es como decía Horacio Pozzo, empiezan a tocar y vaya a saber cómo termina y dónde. Hacia termina. Dónde van, claro. Bien. ¿Cómo se sintió bien, la, ¿no?, Torraca? Bien. Sí, bien, acá, bien, en este bar que es radio, que es todo, ¿no? Muy lindo. Muy lindo, sentimos muy cómodo. Nos estamos empezando a relajar ahora. No sé, ¿no?, el operador cómo está, porque le hicimos un lío. No, pero bien, no. Está bien, perfecto. Él para relajarnos, pero hoy podemos dormir bien, loco. Entonces. Podemos dormir bien, que no hemos creado mucho daño, mucho. Bien. Bien, esto lo dice ahora, cuando venga el radioteatro no, sí, va a pasar lo mismo, ¿eh? Ya lo ve usted con insomnio a la noche. Hay que tener fe. Ahí está, bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, espero que no tenga nada que ver con Palito Ortega y todo eso. Pero si no, está bien. Sino que vengan también. Claro, bien. Bueno, acá estamos, casi en el final del secreto de las letras, del primer secreto de las letras. Bien. ¿Eh? Vamos a agradecer a la cantidad de amigos. Sí. Que hay muchos amigos nuevos, sí, ahí en Facebook, en, sí, el secreto de las letras. Uh-huh. a toda la gente que nos ha escrito, todos los que nos han apoyado durante todo este tiempo, familiares, amigos, gente que se ha llegado de todos lados para el secreto de la gente. Sí, la verdad que... Por todos lados, mire lo que le digo. Algunos que quedaron internados después de bancarnos durante tanto tiempo sin aire. ¿No? Y está saliendo ahora. Claro. Y escucha esto y de nuevo, y vuelve. No, pero por suerte, la verdad que... Le decíamos, de cuando empezamos a movilizar de vuelta la maquinaria, que volvíamos a la radio, acá al aire Radio Bar, el secreto empezó a movilizarse y bueno, empezaron a caer amigos nuevos y de las redes. Sí. Bueno, estamos en este formato que tiene que ver con las redes, con internet, con escuchar la radio de otra manera. Sí, sí. Y además, esto es una radio que además se puede ver. Se la puede ver en vivo, puede venir a ver. Bueno, eso todavía no lo hemos hablado, ¿no? Yo estimo que en 2 meses más le tomamos la mano. ¿Qué te parece? En 2 meses más podemos llegar nosotros al aire a decir cómo y de qué manera lo pueden ver. Pero hoy en día todo este tipo de radios no están equipadas con cámara. ¿Dónde está la cámara? A Manuel Ugarte también. Bien, sí. Diga usted la dirección. ¿Usted sabe la dirección? Sí. Y ahí la tienen en el machete. Permítame, esto es Radio Verdad. Pídase a la locutora, por favor. Bien, estamos en Manuel Ugarte 2789, entre Moldes y Vidal, Belgrano. Y acá estamos. Y ahí está. Hasta el... Tenemos y hasta que el miércoles que viene. El miércoles que viene a las 21, acá, en Alay Radio Bar. Nos sintonizan por internet o se vienen al bar. Bien. La Torraca, un gusto, ¿eh? Gracias, Alejandro Giovanni, un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Matías. Gracias, Marcelo. Las palabras ya se escucharon. La música se quedó sin habla. Nosotros también. De las bocas de Alejandro Don Giovanni, Martín La Torraca, el secreto vuelve a revelarse en tan solo una semana. No se lo cuenten a nadie. Al aire. La radio te informa la hora. 21. 55 minutos. El miércoles 2 de julio a las 21 horas, aquí, al aire Radio Bar, comienza el secreto de... Cover Paste, grandes artistas que interpretan a grandes artistas. Sábados, de 20 a 21 a 30 horas, solo por Al Aire Radio Bar. Los clásicos de siempre en la radio del futuro. La intimidad del bar. Las voces de la radio. Al aire, Radio Bar.